Y recuerda que todos los días miércoles desde las 20 horas presentamos tu programa Guerreros del Arcoíris, junto a Vicente Moyano Rojas y Sebastián Herrera. Un programa presentado por Sergio Aguilera, el sensei, el gurú, el dios de las plantas. Toda la música de la Pachamama la vives, la sientes, la compartes en tu programa Guerreros del Arcoíris. En defensa de nuestro medio ambiente. ¿Cuidas tu planeta? ¿Cuidas el agua? ¿Cuidas tu entorno? ¿Qué esperas? Escucha tu programa Guerreros del Arcoíris, junto a Vicente Moyano Rojas y Sebastián Herrera, todos los miércoles desde las 20 horas, solo aquí en Radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo. Este programa es una gentil presentación de tu amigo, el servidor Sergio Aguilera, el sensei, el gurú de las plantas. Lo puedes encontrar todos los días sábados en la Feria Grande de Santa Elena. Sergio Aguilera presenta Guerreros del Arco Iris en defensa de la Pachamama. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Gilatanacas, Kamisaraki Kuyaki Tanacas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? 107.5 frecuencia modulada. Tu programa, Guerreros del Arcoíris, en el aire, en un día de verano. No junto al mar, sino que nosotros estamos al medio de entre el mar y la cordillera, ¿cierto? Pero sin duda una tarde muy hermosa, los que podamos contemplarla, porque se ven las nubes y se ven los cerros muy despejados. Así que muy, muy hermosa tarde. Y bueno, para hacerles compañía, hoy día tenemos invitadas también de acá, de la casa de Puente Alto. Nos acompañará la Rosario Segovia con toda su música, su discografía. La tendremos un ratito más. Y en los controles y la producción musical está mi gran hermano, el Sebastián Herrera. Kamisaraki, Gilatanaka. Kamisaraki, ¿se escucha bien? Ahí sí, que se me retorna como estoy aquí en el parlante. Hola Vicente, hola a todos los que nos escuchan. Aquí estamos muy contentos, nuevamente los Guerreros del Arcoíris. Sí, como todos los miércoles, estamos también trayendo la trova y todo eso, ¿eh? Pero queremos comenzar este programa con una palabra que es muy hermosa y que ojalá nunca lo olvidemos de ella, pero no solamente lo olvidemos, sino que también ejecutemos, que se llama amor. Creo que esa palabra es la que nos hace falta a los seres humanos hoy por hoy, pero urgente, porque creo que muchos nos estamos muriendo de desamor. Así que vamos a ponerle ese punto a este programa hoy día, el amor. Y lo vamos a escuchar con una canción muy hermosa que dice Flecha de Luz, con Mauricio Vicencio. Thank you. flecha de luz que se clava en el corazón. Luz y calor atravesando la inmensidad, coloreando la oscuridad. Descolgué una nota de mi sombrero que brillaba en mi mente como un lucero. Ojo de luz que se enciende al atardecer. Soplo del sol que germina en el corazón y que va limpiando todo, dejándome un camino a descubrir. Ah, ah, ah, ah, ah. Un camino a descubrir. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Encontré una puerta al final del sendero. Intentaba entrar, pero tenía miedo. Portal de luz, donde duerme el amanecer. La clave es amar, esa puerta te invita a entrar y te va limpiando todo, dejándote una estela por seguir. Me baña un arco iris, en mi alma no hay pena. Siento un rumor de voces en mi interior. Hablan de Dios, Él es verdadero amor, que lo puede curar todo. Si en tu interior lo sientes de verdad. Palabras te quiero y fui feliz, se abrió ya mi corazón. Vuelo al fin como un ave en libertad, con el viento que viene y que va. Bueno, ahí estaba Mauricio Vicencio con esta hermosa canción Flecha de Luz, ¿cierto? En realidad lo que nos hace falta es algo que es muy importante, que es el amor. El amor que se ha ido perdiendo en muchas cosas en esta sociedad. El amor, por ejemplo, al prójimo, en la vida. O sea, estos asaltos que están sucediendo con tanta violencia, donde ya no importa la vida del otro. Las causas que están pasando en nuestro país son cosas que dan que pensar, ¿verdad? Que tenemos que cambiar esta sociedad. Es tarea de muchos cambiar esta sociedad. Con la palabra amor, es mucho el desamor, el desapego a la vida que existe hoy por hoy. Bueno, pero queremos darle alegría a este programa, queremos darle conversación, grato verano, ¿cierto? Vamos a escuchar, porque no podemos olvidar de nuestra música, ¿cierto? Porque ha sido el sello de Los Guerreros del Arcoíris durante todo este tiempo. Mira, hoy día, haciendo un poquito de memoria, recuerdos, me encontré con un amigo, con Encina, que es presidente de los Canillitas de acá de Puente Alto, del sindicato Suplementeros, Iván Encina. Y me contaba un poco la desaparición de mi gran amigo Lito Wala, que en paz descanse. Y no, me contaba que fue como una tristeza, como que él sintió que fue una tristeza, que se lo llevó de a poco, lo apagó. Y es verdad, el desamor es algo terrible, que apaga a las personas y les quita el alma. Así que entreguemos amor, entreguemos fuerza. Y queremos que ese desamor vuelva creado en amor, pero esta noche con toda la fuerza del sol, con esta gran agrupación. Ellos son Il Pacamani. Sí, después voy a pasar la visita también, porque van a estar tocando muy pronto, pero vamos a escucharlos primero. Il Pacamani y Vuelve. Mira, mujer, mis ojos, la pasión por por haber tenido más. Mira que yo sufro cuando tú no estás. Vuelve a mí, vuelve ya. Perdóname por haber tenido más. Mira que yo sufro cuando tú no estás. Los Il Pacamani con la canción Vuelve. Oye, el 28 de enero se presentan los Il Pacamani en el Bar Raíces, en Cueto 816, ¿ya? El valor de la entrada, 5 luquitas para ir a ver este gran grupo que acabamos de escuchar. Los Il Pacamani, 28 de enero, Bar Raíces. Oye, quiero darle otro datito, mire, este datito, a ver cómo entro en esta noticia. Mire, el otro día hubo unos aluviones en el Cajón del Maipo. Uno de ellos se llevó el puente de la entrada al lugar que se llama Villa Baños Morales. Y bueno, está trabajando en este momento Vialidad en el puente y pretenden poner un puente mecano. Lo que pasa es que para conocimiento de mucha gente de acá de Puente Alto y de donde nos escuchen a esta hora de la tarde, son lugares que son muy hermosos en tiempos de verano de visitarlos. Son lugares donde uno puede caminar con la familia, conversar, tomar aire puro, no es peligroso, te puedes bañar en las aguas de la piscina de yodo y bueno, andar a caballo, algo hermoso para una tarde, un día domingo, ¿cierto? De vacaciones, que a veces muchos no se pueden dar muchos días, está el cajón para eso. Y yo les quería pedir a todos los auditores de Los Guerreros del Arcoíris, ¿por qué? Porque estos chiquillos, al cortársele el puente, están entrando camionetas 4x4, es muy poca la. Pero yo subí en un auto y subí, no hay problema. Porque ellos van a tener una actividad el día 28, el 4 de febrero y el 11 de febrero. Van a estar con la Feria de las Pulgas de la Junta de Vecinos del Baño Morales. Van a estar esta Feria de las Pulgas. El 28, el 4 de febrero y el 11 de febrero. Y paralelamente, si te quieres quedar después un ratito hasta la noche para ver el manto de estrellas, hay un festival de cine en la cordillera. Y bueno, van a ver ventas de cabritas, va a estar hermoso. O sea, puedes ir, te bajáis de tu auto, te sentáis entre la estrella, el marco, ese lugar tan hermoso, el viento cordillerano y el cine. Mira qué hermoso. Un buen dato para este 28, 4 y 11 de febrero. Lo vamos a seguir pasando, esta visita. Porque también sepan ustedes que si esa gente allá, que son los arrieros, que trabajan con los caballos el día domingo y que también hacen expediciones al volcán con expediciones de montañistas y y los animales, hay que darle forraje. Entonces se necesitan esa gente para que vayan, ¿ya? No se olviden, 28, 4 y 11 de febrero, estaría esta actividad en la Villa Baños Morales, sector Cajón del Maipo. ¿Ya? Eso. Oye, nos ha llegado el momento, el instante, que es el instante del bolero. El instante del encuentro con nuestro cacique mayor, don Sergio Aguilera. ¿Cómo está, don Sergio? Buenas tardes, don Vicente Moyano Roja y su amigo Seba. Ahora había sí te escucho perfecto. ¿Cómo estás? Su Majestad el Bolero. ¿Cómo estás? Bien, pues, aquí pasando estos meses son más o menos críticos para mí. Me la sufro un poco, me bajan las ventas, como que me estreso, me manda mi señora, tengo que obedecer. Bueno, le pasa a varios. Puta, que hombre más verdadero en su afán de decir las palabras. No sabes nada que me están apuntando, weón. Tenés que dedicarle un bolero al tiro, vos. No me preguntes más. Tarirarirara. ¿Cachai? Le decía o debajo de la mesa. Uno de Lucho Barrio se llama Mala. Pero yo no quiero que... Estamos en un programa dedicado al amor, pues Sergio, enchúfate, pues plancha sí, de poco, campo. Pues, el día de los enamorados se nos viene encima. Oye, se nos viene encima de lado, de costado y de todos lados. Claro, señor. ¿Cómo le ha ido a usted en sus escalaciones? Mira, subí el lunes, sí, el lunes. Subí a Baños Morales, pude subir sin ningún problema. Y bueno, ellos van a hacer una actividad, Sergio, para que tú le digas a tus amigos, van a hacer una actividad este día 28, 4 y 11 de febrero, 28 ¿ya? de enero, 4 y 11 de febrero van a hacer una feria de las pulgas muy entretenida, donde pueden comprar carpas, cosas de montaña, ¿me entendí? ¿Dónde? Allá en Baños Morales, y en la noche ¿dónde? va a haber cine bajo las estrellas. ¿Ya? ¿Cómo llego allá? En auto. Ah, no, micro no. No, la única posibilidad es en auto. Vehículo particular. Claro. Ya. Y no hay problema, llega allá, ojalá llegue temprano para que disfrutes del día y también te puedas bañar en yodo porque te va a rejuvenecer. Vas a quedar como Brad Pitt, una weá más o menos así. Yo me confundo con quedar con el maestro Yoda. Mal encachado el viejo, pero si tiene los malos poderes, po. Le voy a tirar un jameja. Un jameja. Ese le enseñó él todas sus cosas a Luke Skywalker. ¿Eh? Le enseñó al maestro Obi-Wan a Kenobi. Oye, que te dejó cagado Star Wars. La que te dejó cagada. Que... O estaban muy buenos los cigarritos que te fumaste en la tarde. Esos fogos con... Oye, Sergito. Señor. ¿Cuál es el bolero? Mire, me voy a ir a un tiempo más remoto, ¿ah? Ya. Me gusta este señor Nat King Cole. Nat King Cole. ¿No? King Cole. Oh. Y la canción se llama Ansiedad. ¡Ándate, cabrito! Ok, vivo. Oye, aquí. Parece que no era nada. ¿Chiste lo del 14 de febrero? No, pues si yo tengo una experiencia muy hermosa, pues. ¿Cuál fue, oye? Cuando estaba con mi esposa allá en el Clavillo, en el Paso de la Virgen, parece. ¿Ya? Estábamos abrazados mirando la luna. ¿Ya? No había aparecido todavía. Y cuando apareció, se reflejó en un espejo que iluminó todo. Y ahí le dije yo... con mi palabra, esa india que llevo en el pecho, en mi corazón, I love you, baby. Te tengo bonita, weón. Hoy estáis en la Academia de Lucho Jara. En la Academia de Lucho Jara. Ya, compadre, vamos a escuchar entonces este bolero. Se lo dije en mapuche. I love you, baby. Y ella me dijo, Mari Mari, Pupeñi, la puencho, Mati Pulco, que viene el raño. ¡Ah! ¿Cómo me salió esa? Oye, ya. Qué buena tu alegría y qué bueno tu entusiasmo en este día de programa dedicado al cariño, al amor, que es algo muy esencial. Oye, tú le tienes amor a las plantas. Esto para mí, puta, tengo que decir a mi señora que me conecte porque lo escucho en un teléfono. Y cuando anda con ese humor tan lindo, está bueno que aprendáis a colocar vos la wea, me dice así. Oye, te vamos a poner un tema. Oye, después del bolero, después del bolero, te vamos a poner un tema dedicado a ti. ¿Ya? ¿Ya, Sergio? Ya, compadre. Los vemos. Oye. Me pasó a ver el Juan Carlos. Y me dice, hoy día tu programa, el rey del bolero. Me dice, tírate una tallita buena para el Vicente. Oye, este weón odia a nuestro presidente, ¿sabías tú? Ah, sí. Claro, es más facho que Pedro Ruiz. Bueno, ya, un abrazo para ellos dos. Ya, chao, compadre. Firme, compañero. Bueno, vamos a ir al bolero con este personaje americano, norteamericano, que incursionó en la música latina a muy temprano tiempo. Vamos a escuchar entonces a Nat King Cole y este Ansiedad. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Nat King Cole, Ansiedad. Que hoy día en su espacio, como todos los miércoles, Sergio nos entregará. Pero nosotros le vamos a entregar un tema a Sergio, ¿ya? Ya que estaba ahí acongojado y decía que su no lo dejaba escuchar el programa y tenía más problemas con maletín de abogado. Le vamos a dedicar este con este gran amigo de allá de Concepción, el Carlos Justiniano, que nos va a entregar una canción muy entretenida que dice "Puta que soy feliz". Queda aquí como material. Lo que pasa es que bueno, ahí estaba Carlos Justiniano, bueno, el temita ese era para el Sergio, ¿eh? Para que te quede clarito, Sergio, No es que tú dijiste, puta que soy feliz, ¿ves? Anunciaste el título. Pero te queremos dejar con otro título. Ya, por si te falta jardinero en tu invernadero, aquí te va un jardinerito. Bueno, vamos a escucharlo. Ya más ratito, porque ahora voy a hacer una canción que seguramente ustedes no la conocen, pero pienso que igual podrían acompañarme en la primera parte de este merequetengue amorfo y neutral que se llama El Burrito Jardinero. Le voy a pedir a las damas en especial y al público en general, perdonen el término, que me acompañen con esta canción. Es bien sencillo. En la primera parte del burrito, que es la más importante, yo voy a hacer una frase musical y enseguida ustedes la repiten conmigo. ¿De acuerdo? O sea, vamos a practicar la democracia. Democracia al estilo nacional. Es decir, ustedes cantan cuando yo se los digo. Yo tengo un burrito jardinero que planta cositas muy bonitas. A ver. Yo tengo un burrito jardinero que planta cositas muy bonitas. ¿Quién me va a plantar este manzanillo? El burrito, el burrito. A ver. ¿Quién me va a plantar este manzanillo? El burrito, el burrito. Dice la gente que es muy buen jardinero y que los árboles los planta muy ligero. A la señora de Don Roberto le hizo el huerto, le hizo el huerto, y ella quedó muy satisfecha con mi burrito hasta la fecha. Si quiere usted su jardín cuanto antes, que venga el burro y le arregle su jardín. Ay, ahí está el Felo con este burrito jardinero. Para ti, Sergio. Si te falta un jardinero. O si te falta un burrito, ahí veis tú. Oye, bueno, como les dijimos desde el principio de tiempo antes de Pascua, que enero iba a ser una fecha súper especial para el programa. Y vamos a tener invitados y invitadas. Y decidimos tener invitadas. Y bueno, trajimos la semana pasada a Almar, que venía de allá del monte. Una voz muy hermosa. Y bueno, y ahí lo pusimos un poco celoso. Dijimos, no, ¿qué vamos a...? No, vamos a traer una voz de acá, de nuestra comarca, de nuestro pueblo de Las Arañas, o de nuestro Puente Alto querido. Así que esta tarde nos va a acompañar con nosotros en la conversación, en su discografía, anécdotas. Bueno, siéntense a tomar el tecito, ¿ya? Y pónganle mucha oreja a esta voz nuestra que nos pertenece de acá de Puente Alto. Esta noche, en conversación y en programa, muy ameno, la Rosario Segovia. Libertad o buen amor, que te dejó por el suelo. Creando rompiste el hielo, tus manos lanas hilando, con los colores jugando, trabajando como obrera, floreando tu jardinera, la pasión siempre pintando, siempre pintando. Tarde, como les anunciábamos y desde la semana pasada les dijimos, está la Rosario Segovia con nosotros. Hola Rosario, ¿cómo estás? Hola, bien pues, como Puente Altina estoy bien. Como Puente Altina estoy bien. Oye, bueno, es muy grato tenerte después de nunca, porque todas las veces me dijiste que algún día vendrías. Oye, pero, Nunca viniste, pero al final sí, se cumplió. ¿No te acuerdas cuando vine con el Vito Poseves, con el Marco? Sí. Estaba anunciando. La memoria, la memoria. Ah, pero sabes que sí, porque vine a este programa contigo, pero además vine a este programa con otros muchachos que trabajaban aquí. Eso. Bueno, pero está aquí esta vez, después de harto tiempo. Si sigues sacando cara a eso, me voy. ¡Ah! Oye, Rosario, no. Fíjate que te hemos visto en hartas actividades, sobre todo femeninas, no feministas, femeninas, quiero decir. Sí. Porque has tenido la oportunidad de compartir escenario con muchas otras en este mes de la trova, de la poesía. Felicitarte por eso. Muchas gracias. En realidad ha sido de harto trabajo, ha sido de harta discusión también, y además agradecer que me hayas invitado. Me han invitado desde diferentes comunas, agrupaciones de mujeres que hacen música. Entonces estoy muy agradecida de eso y me ha traído bastantes satisfacciones, además acompañada de mis compañeros de Atmósfera Libre, que son grandes músicos, y en realidad si no fuera por ellos también más difícil sería la historia. Así es que feliz, pues, y estos últimos años igual he hecho canciones con alto sacrificio, poder grabarlas en estudio y darlas a conocer, como tantas y tantos en este país que son tan creativos y grandes músicos. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia en el tiempo, que es muy bueno recordar, ¿cierto? Sobre todo aquellos que nos escuchan en nuestra comuna y que son muchos y que se recordarán de aquellas peñas folclóricas que están como medio ya extinguidas. Extintas. Sí, ojalá que volvieran de alguna u otra manera. Y me acordaba de aquellos tiempos de un conjunto de amigos que sería bueno recordarlo hoy día, como el Tico, el Felo. bueno, a ver, ¿quién otro? El Pachi, la Juanita Bustamante, que la tocamos el otro día justo contigo en un tema muy hermoso, de Viña del Mar, decía algo, del barco a Viña del Mar, muy hermoso. ¿Qué es el material que tenemos que dispuesto para la música? Si nos mandaran más músicos, podríamos poner. Bueno, ahora tenemos mucha discografía tuya. Así que, ¿tienen ahora? Sí, porque tú nos regalaste y ahora tenemos de la Charo para que podamos también incorporarla. Entonces era bonito ese instante de la vida, a pesar que era un momento muy difícil de la historia de esta patria. Nos encontramos muchas veces en la calle, codo a codo. Somos mucho más que dos. Oye, es que es muy curioso cómo somos los seres humanos. Claro, como tú dices, vivió en un momento muy, muy fregado, ¿no es cierto?, que tenía que ver con la dictadura, donde, pucha, los derechos, o sea, se violaban constantemente los derechos humanos, que en realidad lo que está pasando, ha pasado estos últimos años también, ha sido igual. Pero bueno, imagínate, donde se quemaron miles de libros en el tiempo de la dictadura, donde la creatividad, donde la poesía, donde el relato, donde las personas creativas, los poetas, la verdad es que fue terrible, fue un gran golpe, porque era como quemar la historia, como quemar la cultura. Entonces, con mucha valentía nos reuníamos, algunas y algunos cantores y cantoras, para denunciar, porque era la música que en ese tiempo era una forma de hacer denuncia también. Y bueno, y fue un tiempo hermoso, aunque fue muy, muy triste también, pero fue como reunirnos, como que teníamos un solo objetivo, que era vencer el miedo, interpelar, defendernos y avanzar como pudiéramos con los bueyes que teníamos, que era el canto. Como tú dices, estaba el Feno en ese tiempo, estaba el Pachi, Juani, Víctor Bustamante, tantos. El grupo Iñapari. Uy, hartos grupos de... Sí, hartos grupos andinos. Sí. Con el Aicha. Aicha. Y también el Maiscu. Mira, me acuerdo que uno que se llama Guaira Pamusca. Guaira Pamusca, sí. ¿Tan, se han reunido de nuevo? Sí. Sí. Me acuerdo que mi hijo también participaba en los grupos. Sí, pues. Sí. Bueno, pero queremos amenizar esta conversación de esta tarde tan cálida con la Rosario Segovia de nuestra comuna de Puente Alto. Y de la población Villa Independencia, para todos los que conocen por esos lados. Vamos a escuchar otro temita de ahí, sí. que va a interpretarnos. A ver, ponlo ahí, no se va, de lo que nos mandó la... ¡Lo que nos salga! En mi nevoso pecho, sédame con tus añosas manos. Recuérdame el éxtasis que casi olvidé. Regálame tantos besos como los años que tengo. Regálame tantos besos. Thank you. Oye, como siempre se nos metió un supay por ahí por los micrófonos, pero bueno, la gran garantía que tenemos es que la tenemos a la Rosario aquí presente. Oye, Rosario, ¿nos ibas a contar un poquito de ese bolero que estaba ahí? Sí, mira, un bolero que lamentablemente fue saboteado. Claro. Mira, es un bolero que hice pensando hace muchos años, hice esa letra, y pensando en personas mayores, como la que soy ahora. Pero todavía no, Rosario. No, es que si te ponía a hablar, me pongo a pensar que ya... Oye, pasé por la plaza y le dije a un amigo, guárdame asiento, que ya vengo. Ay, pero si a mí me dan el asiento en el metro, ya... Ya, pero esas son las puertas de la vida, porque uno cuando joven le daba la sienta a las personas mayores. Bueno, es una persona es un bolero geriátrico sexual. Ándate, cabrito. Eso es un bolero geriátrico sexual. Terrible. Mira, por eso es que se paró. Ahí está la mano. Mira, una vez viaje arrancado en un bus. Yeah. A ver al Sergio, en fin, que él estaba por allá. ¿Quién es Sergio? El Sergio es mi compañero. Eso, pues ve. Y que también él es músico y me acompaña y toda la cosa. Y ahí después te voy a contar que es de parte del grupo que hacemos un trabajo musical muy lindo. Bueno, iba para allá, entonces yo iba en el primer asiento, pero al lado derecho del chofer. Y detrás del chofer iba una pareja de personas, yo digo, la señora tiene que haber tenido unos 65 y él unos 70, por eso te digo que me falta poco para que sea un bolero dedicado a mí misma, y ojalá que me pase eso. A ver, es de chacotero esta, cuéntala. Entonces, ya pues yo estaba ahí, y de repente miro para el lado, y ellos, yo creo que no eran matrimonio, ¿sabes por qué? Porque eran demasiado amorosos los dos. Oh, eran más fogosos. Cariñoso, que amantes. Solo ella y él le tocaba la pierna, el pin y todo lo demás, y se besaban muy apasionadamente. ¿Y qué pasó? Que me entró el bicho de escribir, agarré un lápiz y un cuaderno y empecé a hacer la letra en el camino. ¿No es cierto? Y habla sobre el amor de la tercera edad, no sé, la cuarta, no sé qué, pero muy fogosos ellos dos. Ahora, menos mal que iba yo al lado, porque si hubiese ido una persona mucho más conservadora, yo creo que no hubiese aguantado. Oiga, señor chofer, mira lo que están haciendo. No, tú le dijiste, ustedes no terminan hasta que yo termine la canción. No terminé haciendo toda la letra. El problema es que el viaje de ellos era corto. No. Se bajaron aquí en Rey, ¿no? No nos cansaron a llegar a Cateñito. Oye, bueno. Entonces eso fue, ahí se llama Eros Amor en el atardecer. Ah, o ya, sea, ya. En el atardecer de la tarde. Ah, sí, como hoy. Tiene el atardecer de la vida. Exacto. ¿Cachai? Eros en el atardecer. Entonces, oye, cuando puedan tocarlo entero, ahí está sonando la partida. Entonces ahí podrá la gente entender de qué se trata. Oye, ¿y qué pasa si lo volvemos a escuchar? Sí, pues para ya, además que ahora ya quedamos con la papa bien hecha, ya sabemos cómo se hizo el bolero. Entendemos que para ellos fue corto el viaje, pero la Rosario por lo menos pudo escribir la canción. Sí, vamos a escucharla. Sí, ahí transformé el bolero de entero, se va a aparecer. Vamos viendo. Ya lo está. Ojalá que no se vaya. Cabellera y mi nervoso pecho, sédame con tus añosas manos, recuérdame el éxtasis que casi olvidé, regálame tantos besos como los años que tengo, regálame tantos besos. Amado, líbrame el cosquilleo, fogoso en mí. Ahora sí que escuchamos el completo. Y ahora, bueno, que la Rosario nos comentaba, cuéntanos un poquito de tu agrupación, pues, de tu músico. Les quiero contar que hace años ya, llevamos como 6 años, digo yo, conformamos el grupo Atmósfera Libre. ¿Atmósfera al aire? Sí, no, Atmósfera Libre. Atmósfera Libre. Sí, Atmósfera Libre. Entonces, bueno, y ahí hemos hecho un trabajo muy importante con canciones mías, con canciones de Agustín Romo, un músico integrante del grupo. Canciones de otros, no sé, pues, tenemos una canción de Marta Gómez, tenemos una canción del Pachi que ha sido, la verdad es que ha sido muy bien recibida, La Gavilana, una canción que él ganó, o sea, que participó en hace años atrás en el Festival de Viña, La Gavilana. Entonces nosotros le hicimos nuestro arreglo y a él, por lo menos a él le gusta mucho el Pachi cuando escucha esta versión. A ver si de ahí me pone La Gavilana. Sí, sí. Y bueno, y ellos son los integrantes de Atmósfera Libre, son en este rato, porque éramos 6 antes ya, después de la pandemia se puso difícil la cosa, por lo tanto ya Pedro Villarroel y Leo Jarías, que son grandes músicos, no pueden seguir en nuestro grupo porque sea por el tema laboral y de familia. Y además que viven muy lejos los dos. Leo vive en Talagante y Pedro vive en Huechuraba, más arriba. Bueno, la cosa es que seguimos entonces con Sergio Rojas, que es mi compañero, Agustín Romo y Antonio Morales. Antonieto Morales, que fue del grupo Yapu también, fue del Barroco Andino, estuvo 22 años en el Barroco Andino, y fue de primera quena. Entonces para mí es un gran honor trabajar con tremendos músicos. Así es que ahora hoy día, por ejemplo, también se está, pues estuvimos conversando con un nuevo percusionista para ver si podemos ingresar nuevamente la percusión a nuestro grupo. Pero un tiempo de esta parte habíamos estado trabajando los 4, así que yo estaba haciendo un poco de percusión también. Qué bueno. Y eso, pues muy contenta del trabajo que llevamos en realidad. La música es una terapia que es recomendada y recomendable para cualquier persona, porque con todo esto que sucedió con la pandemia, el encierro, los problemas que hay actualmente sociales, la música es una aliciente maravillosa para poder superar todas las depresiones y las nostalgias y las carencias que podemos tener en la vida. Así que soy una agradecida de la música y bueno, y te contaba adelante también que hemos sido invitados a eventos muy importantes, como hace poco con el sello Lerce, se hizo el tríptico del canto popular, conducido y creado por sello Lerce, y donde hay una canción mía ahí que se llama Amor de Tomillo. Y también fui invitado años atrás, cuando la Luleta se conmemoraron 100 años del nacimiento de Violeta Parra. Cecilia Concha Laborde, una gran cantora popular, nos invitó, convocó a 52 cantoras para hacerle una canción a Violeta Parra. Bueno, que son cantoras que son de varios países, tenemos Colombia, de Argentina, de Brasil, de Perú, también de Uruguay, de Estados Unidos, también España, en fin. Y bueno, y hay una canción mía ahí que también es La Era de Violeta, que es dedicado a nuestra Violeta Parra. Y también tuviste una participación con Piero, ¿o no? No. No, ah, no. No, la Cecilia Concha la voz estuvo con Piero. Sí. No, bueno, yo he tenido la fortuna que me invitaron también a un evento con Eduardo Gatti, donde estuvo Eduardo Gatti con su, un concierto donde yo estuve también cantando mis canciones. Oye, qué interesante todo eso que te ha pasado en ese tiempo. Hace poco que estuve también con Osvaldo Torres también. No tuvimos la oportunidad, supimos que estuvo acá, no tuvimos la oportunidad de poder estar, pero sí, un gran... bueno, acá tú sabes que el programa se ha caracterizado durante estos 27 años por difundir la música andina. Pero en este mes le hemos dedicado a la trova. Y hoy día te veo muy bien acompañada por un instrumento que hoy día debe ser muy popular. Muy popular. Sí. No te hagas problemas. Sí. Hágase la luz. Y la luz. Y la luz baña los cerros. Estoy media cegatona. Bueno, un instrumento que hoy es muy en boga. Sí, cuatro venezolanos. Sí. Que es muy parecido, que mucha gente está tocando el ukelele. Claro. Pero es, el cuatro venezolano también es, bueno, con cuatro cuerdas. Y es un instrumento muy, muy amigable para tocar, porque yo... Me encanta. El problema mío es que cuando toco guitarra, sí, me duele mucho la espalda. Sufro, estuve estudiando un tiempo guitarra clásica, y con la postura que correspondía, que me decía el profe y todo lo demás, no, terrible, tengo un problema en la espalda, así que el 4 me ha servido para hacer mis canciones. Bien. Y entonces le agradezco mucho al Pochito. Tengo 3-4 en la casa. Ah, de pura cachiporra. Oye. Hay uno que me lo hizo el Tata Barahona. Oye, mira qué interesante, el luthier, sí. Y además te cuento que tú he participado con varios conciertos con el Tata Barahona. Y una persona amorosísima, maravillosa. Y además ahí me hizo un cuartito. Pero no es Oye, no, que te decía porque ese instrumento fue incorporado al folclore chileno por la Violeta Parra. Exactamente. Entonces tiene una... porque hizo muchos temas o un par de temas con el cuatro, sí, incorporando la raíz latinoamericana. Bueno, ella era muy bolivariana, después, para eso. Claro, y después la Isabel Parra casi todas sus canciones. Casi. En esos tiempos, por lo menos, sus canciones con el cuatro venezolano. No, bueno, vamos a escuchar hoy día a la Rosario aquí en vivo y en directo. Ya, después de largo tiempo de no estar acá. Y es un orgullo para el programa poder presentarte siendo nuestra, porque aquí por esta sala han pasado muchas mujeres, por decirte algunas, la Elizabeth Morris, la Carola Segovia. La Carola Segovia. Sí, pero... y la Carola luego ya va a venir al programa acá a cantarnos la música andina que ella hace. Qué bonito. Bueno, ha estado acá las chiquillas del Nehuen, que siempre le mandamos un saludo a la Sandrita Geria. Ay, qué lindo, Sandrita, que está aquejada de salud y le mandamos todas las fuerzas. Oye, esa Nehuen, bueno, esa de Morris, olvídate, maravillosa. Yo soy una admiradora de su trabajo. Yo también, maravilloso, ella, no, es hermoso el trabajo que ella hace. Sí, mira, con la Magdalena Matei. Por eso, el programa ha sido bien versátil en estos 27 años. Ya. No solamente se ha basado en la música andina, sí, que por supuesto han venido todos los grupos. Incluso hemos tenido contacto con un grupo de Arica, que son famosos, los cantores de Arica. Hemos estado con un grupo como los Jaivas. Sí, el programa en estos 27 años ha divagado por muchas partes. Y esta tarde les queremos entregar a todos nuestros radioescuchas una voz nuestra, una voz de acá, de Puente Alto, con un instrumento, como ella lo dijo también, que le ha traído tantas bondades, que es el cuatro también para nuestros hermanos venezolanos que viven y radican en nuestro país. Vamos a escuchar a la Rosario Segovia. Ya. Mira, adelante estábamos hablando de lo que fue en tiempos difíciles de nuestro país, donde estábamos más unidos que nunca, donde a cualquier casa que llegáramos de los compañeros había siempre una taza de té servida, había cariño, había un abrazo, y eso con el tiempo se estaba perdiendo. Entonces, en esta canción... Yo me acuerdo haber tomado once en tu casa. Sí. Un sándwich de palta, no sé. Sí. Con tu mamita cosa, preparando, sí, unos calzones rotos. Fue una tarde de invierno. Sí. Pero también te tuve en mi casa. También, pues, por eso te digo. Por ejemplo, teníamos acá abajo en la población de San Carlos, funcionaba el Tambo, el Centro Cultural del Tambo. En la casa de la Juan y la Vicky llegábamos, tomábamos tecito, almorzábamos, conversábamos, nos hacíamos cariño, todos. Bueno, entonces esta canción, con los años, se ha perdido eso, y en realidad hablo de eso en esta canción. Se llama ¿Dónde está el amor? Mira qué bonito, porque sabes tú que sin querer hoy día le dedicamos este programa a la palabra amor. Amor, mira, pues, y encima yo les traje Eros en el atardecer. Sí. Que fue, pero... un bolero geriátrico sexual. Un bolero de triple X. Ya, esperemos que no se me olvide... Ya no, No se me va a olvidar porque me pongo nerviosa. Como siempre me acompañan, entonces ahora me voy a acompañar. Pero no importa, si tú naciste sola y... Ah, sí, con este guachito que me ayuda también. Vamos. Vamos. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está? ¿Qué pasó con el amor? Las flores en mi país, la desidia secó. ¿Dónde está la sonrisa regalada? Y el pan que entre nosotros se compartió. ¿Cómo fue que se destruyó la razón? En esta comarca y en todas las comarcas que nos escuchan son los espacios, y estos espacios hay que abrirlos como de par en par. Mira, disculpa que te interrumpa, esa canción también tiene que ver con todo lo que está pasando, que la gente no tiene conciencia por cuidar el medio ambiente, oye. Bueno, entonces, también estamos conversando con alguien que luchó mucho por en contra de este flagelo que le han hecho al cajón del Maipo, como es el Alto Maipo. Claro, mucho. Y ahora, bueno, y lo que está pasando diariamente, el saqueo del agua, ¿no es cierto? Es como se roban el agua los grandes latifundistas para su propio negocio, donde ya la gente se acostumbró que donde no hay agua están los camiones de aljibe. ¿Dónde se había visto eso? Eso es un negocio, o la gente ya lo está tomando como en forma muy natural, normal, entonces... Es que el chileno se quedó en los laureles, pues hace tiempo. Sí, entonces aquí... Tuvimos un alzamiento social, tuvimos unas marchas, pero parece que fue una voz en el desierto. No sé, ¿qué pasó ahí hoy? Sobre todo hoy día en el Senado, más en el desierto. Y más encima, ahora está más arreglado que Gauceo. No, y poniendo expertos de ellos, o sea, ellos solo... Bueno, nos van a pagar. Y volveremos a lo mismo. Sí. Oye, Rosario, en este andar de la música contigo que te ha acompañado durante tantos años, en tantos lugares, acá en Puente Alto, recorriste prácticamente todas las poblaciones, todos los lugares. ¿Estuviste alguna vez en el Festival Víctor Jara? Sí, en el primer Festival Víctor Jara, en el primero, estuvimos con el Felo. Qué bonito. Ahora me acuerdo que era un gimnasio inmenso, no lo puedo acordar dónde, fíjate, tantos años ya. Sí. Yo tengo una vivencia del Víctor Jara, pero de aquí de Puente. Ya. También en alguna población. No teníamos escenario. Ya. Entonces, un compañero nos prestó una rampla. Ya. Y pero nos dijo que teníamos que conseguir un camión para traer la rampla. Y nosotros no teníamos un camión. Entonces juntamos a toda la población, a la Pedro Aguirre, le aprovecho y mandamos un saludo a todos mis amigos de la Pedro. E hicimos como, bueno, juntamos la Aurora de Chile con el Pedro Aguirre todos juntos y fui a buscar la rampla. ¿De dónde estaba la rampla? La rampla estaba por ahí por María Magdalena, la población. Ah, estaba cerquita de ahí. Sí, pero igual. Sí, pero y los pasó otro chasco. Que se lo reventó un neumático. Así que íbamos con la cuestión media. Pero llegamos a la cancha, que en ese tiempo era de piedra. La Pedro Aguirre. Sí. Y nos conseguimos con don Bruno, que en paz descanse, nos dio los sacos. E hicimos atrás un telón donde pusimos la imagen de Víctor Jara. Oye, no será el mismo evento ese cuando estábamos cantando con el Felo y tuvimos que salir arrancando porque ya no. Sí. Bueno, era habitual eso, ¿eh? Ay, no. Cuántas peñas que... Yo me acuerdo que tenía un bombo que me lo había pasado el Cristian Avendaño, que fue concejal acá en Puente Alto de la Democracia Cristiana. Y este cabro era del Coyaguara. Y tenía un bombo grande, ¿cachai? Y me lo pasaron a mí. Porque antes tener hasta un instrumento era pecado. Todo. Entonces me lo pasaron a mí, entonces yo lo usaba a las marchas, con la flaca Vicky. Salíamos a marchar por la bola con el bombo del Coyaguara y se hizo popular el bombo. Bueno. Llegó hasta el Parque O'Higgins. El bombo. Bueno. Historia, muchas anécdotas. Bueno, con la Rosario podemos contarlos. Pero bueno, Rosario, ha sido mucho tiempo para que la gente así también que nos escucha sepa que no es de ahora, sino de mucho tiempo que vienes cantándole a la vida, al amor. Y me gustaría que esta tarde pudiéramos escuchar algo en Basón. Sí, me gustaría Lara Vilana, que es del Pachi. Del Pachi Rosa aquí en Puente Alto. Sí, pues gran. Oye, con el Pachi tengo una deuda también, ¿eh? Así que aprovecho aquí decirla públicamente. ¿Qué? Porque tengo que invitarlo. ¿De mi plata? Tengo que invitarlo. Ay, lo que pasa es que un día lo invité. No le debo a nadie. A nadie. Ya, no, está bien. Incluso le tengo pagado ya al Iván Martínez. Así que bueno. Aquel. Está listo ya. Qué oye, bueno, es que con tanta guay que hablan en la tele, oye, porque dicen que va a venir una cava del mundo. Ya se acababa el mundo varias veces. Pero... Oye, Lara Vilana. Eso. Lara Vilana viene ahí. No, que te dije la deuda con el Pachi. Ah, ya, bueno. Que los papás se enfermaron y tuve que devolver y no pudo estar en el programa. Sí, pues su papá ya. Claro, entonces lo llamaron y no alcanzó a entrar. Así que la deuda está y ojalá algún día venga el Pachi. Sería bueno. Bueno, vamos a escuchar esta Gavilana. La Gavilana de Pachi Rojas, interpretado por Rosario Segovia y Atmósfera Libre. Eso. Tanto que te decía la gente que el gavilán te robó las entrañas, que el gavilán tierno como palomo te engaña. La gavilana tiene 21 dolores y se pasa la vida juntando los corazones, ahí sí llora su canto y se fue ronroneando pa'l norte, juntando dos corazones. Dos corazones, ahí sí llora su canto, que se fue rondoneando pa'l norte al hombrato. Gavilana, deja tu llanto en el suelo, brotarán cantando las guitarras. Gavilana, echa las penas al fuego, quemarán los versos en el alma. Gavilana, deja tu llanto en el suelo, brotarán cantando las guitarras. Gavilana, como el amante. No, te voy a contarte todo los Rosario Segovia que está conmigo. Estaba a la hora del té, oye. Estamos en un sauna aquí, oye. Oye, mira, yo lo único que puedo hacer es felicitarte porque en realidad el progreso, sí, estamos en el aire cerrado ya. El progreso musical que estás teniendo es bonito. La proyección también buena. Y bueno, y nosotros también vamos a tener que empezar ya a difundir a La Trova, aunque sea un programa al mes, dedicarla a La Trova. Y a ver si algún día podemos traer a Jorge Venegas y a Raúl Acevedo hasta aquí. Uy, tenés que pagarle los pasajes. Yo, los dos. Pero no, mira. Porque Raúl está en Pichilemu y Jorge Venegas. Sí, Venega, pero está, hemos pagado pasajes a de Iquique. Así que. ¿Y quién vino de Iquique? Los Guamarí. Mira. Pero no están tanto de allá. Allá están, pues. Me estoy enterando de las noticias como corresponde. No, hay muchos grupos acá en Santiago. Hay un movimiento andino muy fuerte. Que tienen ahora la feria indigenista que nos había perdido. Ya. Así que le mandamos mucha fuerza al Patara porque la recuperó. ¿Y este fin, ¿y a dónde va a ser esa fecha? Este fin de semana. Bueno, ahí va, nos va a dar la fecha el fin de mes, 27, 28, 29. Claro. ¿Dónde? En el Santos Dumont, en el Cerro Blanco, Apu, Huechuraba. En el Jardín Quinto. ¿Volvió a parar al Cerro Blanco? Sí. Está volviendo, creo que de a poco, sí. Porque todavía no está completamente. Es que ahí las autoridades como que se han portado muy mal, pero. Pero, ya, pero históricamente hay que recuperarlo. Históricamente hay que recuperarlo. Ya. Porque tiene mucha historia ese Apu sagrado. Así que toda la fuerza para el CONACYM, por todo lo que están haciendo. Y bueno, van a sacar la feria indigenista este fin de mes, y que es muy entretenida porque hay comidas típicas. Bueno. Están los hermanos Mapuche, los hermanos Rapanui, los hermanos... Bueno, por algo pasan las cosas. Si están volviendo, ahí también hay que apoyar. Y están volviendo también los eventos con los grupos. Le he estado yendo muy bien a los grupos, ha podido tocar harto, nosotros eso sí lo conocemos. Bueno. Pero La Trova como que la teníamos ahí guardadita. Ya. Entonces, la... yo no lo hacía. No, yo digo trova de aquel que es capaz de poder generar una canción. Ah, ya. Muy bien. Por decir algo, para que la gente me entienda. Ya. ¿Ya? Excelente. Porque yo soy más grupal que individual. Entonces, por eso. Oye. ¿Alguna otra canción que, sí, mira, que esta noche quieras que el mundo de la música de los Guerreros Arcoíris te conozca? ¿Qué canciones le mandé, por favor, porque no me acuerdo? Sí, te digo, eso pasa. Eso pasa con los años. A ver, sí, con los. Sí, La Paloma, pero de la tarde, de la ya, escuchamos, sí. Ponga La Paloma. ¿Sí? Para que vuele La Paloma. Sí, esa canción es de Agustín Romo, integrante de Atmósfera Libre. Hoy le mandamos un saludo a todos los chiquillos de Atmósfera Libre. Ya, pues esta noche. Gracias. Muchas gracias. Esta tarde, porque también tenemos que decir buenas tardes y buen almuerzo, porque también el programa se repite el día sábado. Ah, muy bien, pues, esta tarde. Buen almuerzo, buen pastel de choclo. Ahí está la paloma de Agustín Romo, que es una tonada maravillosa. Bueno, vamos a escuchar a Rosario Segovia, que está aquí con toda su anécdota súper entretenida. Acá, pues, en conversación a la hora de, bueno, ya pasó la once, ya es la como hora, a la hora de almuerzo del día acostarse. Claro. Dijo mi abuelita, es la hora de ir a acostarse con la gallina. Oye, no, con estas calores, ¿quién se cuenta? Oh, qué terrible calor, y aquí sobre todo parece que no abro la ventana tampoco. No, es que si la abrimos es que pasa la 70, no, si se cerró, pero como se capta el sonido ambiente. Y no queremos eso, no queremos... Bien. La paz y la tranquilidad de tu voz o tu bella voz. No, gracias. Acá. Todavía, algo bueno, me queda, creo. Y, bueno, no. Y ojalá oye, que se hiciera alguna actividad. Aprovecho de mandarle un cacho a todos los que escuchan. De la trova o de oye, la. Oye, pero si antes, no sé qué pasa acá en el. Encuentro acá, mira el Pacho Roja, tú. Está Cristian Fernández también, que ya está haciendo. Oye, hay harta gente que se puede hacer un encuentro. Y hay muchos buenos artistas acá, muchos creadores. Y bueno, yo he hecho mucho de menos, por ejemplo, los encuentros que hacíamos en el Teatro Palermo. ¿Cachai? Bueno, te aprovecho de decir que Carlos Flores Cepeda ya no es el presidente. ¿Quién es el presidente? Y el nuevo presidente, ya lo vamos a conocer. Ya. Lo vamos a invitar también a la radio. Ya. Porque ellos tienen mucho que ver con, y tienen mucha influencia ese sindicato, ya que tú lo nombraste, sí, con la cultura de nuestra... Exacto, son parte de la historia, de la historia viva, sí, de este pueblo, sí, sin duda. Así que un saludo muy especial para el señor Muñoz, Rochita, con cariño, Rochita, sí, que es el secretario por tantos años, sí, tesorero, sí, el que guarda la plata, o que guardaba la plata. Bueno, se eligió un nuevo sindicato. Ah, ya. Pero hay algo que la empresa hizo y es bueno que lo podamos decir acá. Yo lo digo porque me lo contó Carlos. Ya. Que le pasaron todos esos terrenos a los viejos estandartes de la papelera. Por lo tanto, no se les quitó ninguna parte de lo que es el Teatro Palermo y toda esa parte que... Ah, o sea, pertenece al sindicato. Pertenece al sindicato regalado por la papelera. Mira, y mira tú. Se inauguró el domingo pasado la cancha de el gimnasio Carlos Flores Cepeda. Aquí está atrás. Que está atrás, con una cancha espectacular para hacer básquetbol, donde va a entrenar el Luis Mate, que es apadrinado por el sindicato. Mira todo lo que tú quieres hablar. Mira, por la pregunta que hiciste. Por puro mencionar que el Palermo, que ya ojalá que se abriera también para nosotros, que no nos cobren tan caro el arriendo. Bueno, eso hay que tener una agrupación para poder conversar con el nuevo presidente. Sí, ojalá que se pudiera. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, que todo puede pasar. Ya. Oye, pero no te queremos escuchar en el Palermo, que yo creo que lo vamos a demorar. Te escuchamos aquí mejor. Ya, pues también quiero que me escuchen en el Palermo. Ya. Bueno, en la Rosario de Segovia. Sí, oye, antes que se me olvide, el 18 de febrero vamos a estar en un lugar que se llama A lo Roto. Queda en la calle. De Barrio Yungay, pero no me acuerdo de la calle. ¡Oh, ya! Pero es un barrio roto, debe ser una calle como, ándate a la... No, es que era cerca de una cuadra del metro Canin, en el barrio... Yungay. Yungay o Brasil, no acuerdo bien, pero... Mira, si me sé la dirección, pero si por la edad mira, que tengo... El problema de la Rosario es que si ustedes encuentran en la actividad donde va a tocar, va a ser pero verdaderamente... Se me olvida hasta la canción, pues, ¿te diste cuenta? Oye... Ya, pero ahora te voy a decir, un rato a la vueltecita. Bueno, pero vamos, ¿qué vamos a escuchar? ¿Qué vamos a escuchar? Pero espérate, ahí vamos a estar el 18 de febrero, entonces ahí... No sé, oye, ¿qué podemos escuchar? Mira, no hemos escuchado Francia, por primera vez me tocó una entrevista tan dispersa. Uy, es que yo soy dispersa, te lo juro que soy dispersa. Yo me acepto así como dispersa. Mira, esa canción Fragancia Temprana también la hice yo, pues. Yeah. Pero también en un viaje que venía de vuelta. Para, la segunda parte, vamos con la segunda. Ya, te venía de vuelta al sur, cuéntame. Venía de vuelta a Rancagua y me vine en el último asiento del... Imagínate lo que pasa, en el último asiento del boom. Algo más terrible que los viejitos del primer asiento. No, los viejitos era una cosa así, sublime. Esto ya era mucho más... No, era elevado de todo. No, sí, una canción de amor que hice... a mi actual pareja hace muchos años. Entonces, Sergio Rojas, cuando recién estábamos empezando. Entonces, eso quedó para el recuerdo nomás. No, pero yo me acuerdo de esos comienzos. Ya. Pero yo me acuerdo. ¿Tú lo viste en la plaza? Yo me acuerdo, no, si yo se lo dije a Sergio. Yo me acuerdo que él vino con un grupo de Argentina. Sí, pues. Y vino al Teatro Palermo. Inticori, claro. Hoy hace muchos años. ¿Sabes? Mira, mira cómo tengo memoria. Entonces la Rosario lo vio cantar. Sí. No, pero ya no. Y ahí comenzó. No. Por eso le gusté al Teatro Palermo. No, porque yo le conseguí que vinieron al Teatro Palermo, cuando no estuvieron ahí. No, pero esta canción es con una onda, otra onda, así, como un swing. Entonces se llama Fragancias Tempranas. Así que Estoy ahí en el último asiento. No está el baño, no está el baño del pulmón. No, en ese tiempo no había baño en el pulmón. Por eso se inspiró Fragancias Tempranas. Claro. Que salió buena. El viaje PUC, lo vamos a recordar siempre. Oye, que falta respeto el chapoteo a la gente. Disculpen, oye, si no, pero sí, mira. cuando uno tiene a alguien que es de la casa, ustedes ven que cuando somos de la casa uno se porta mal, porque somos de acá, pues somos Puente Altino. Y hablamos como Puente Altino y nos comportamos como Puente Altino. Claro. Perdónenme. No, y además que a mí que me gusta tanto el pandeo, así que sí. Y decirte, bueno, vamos a escuchar entonces a la Rosario en su música con este suite que, que creó de vuelta de Rancagua. Soy de gran calidad. Pero en lo que estábamos conversando recién aquí, mientras escuchábamos esa hermosa canción que interpretaba la Rosario Segovia, la cantidad de músicos que ha venido aquí a este estudio y de gran calidad, Y mira, es que yo me he sorprendido cada vez que voy a algún lugar. Y gente cantando con una guitarra solamente, hermosísimas canciones. Oye, ¿tú conoces? También es un gran cantor. Estaba, ojalá Gino esté escuchándome porque me puede ayudar. Pero él hacía una voz que me dejó sorprendido porque era un falsete, pero al agudo, agudísimo. ¿Pero estás hablando tú de un chileno? Sí, o sea, pero que vivió mucho tiempo afuera, tiene como el sexo. Como el Leo Faría. ¿Ya? Pero, ¿cómo se llamaba este chico? Porque yo escuchaba. Tiene varios CD. ¿Pero será de Valparaíso? Porque no es Chinoy, porque Chinoy... No es Chinoy. Y lo vino... ¿O será Galo Ugarte? No. Porque el Galo Ugarte es un cantor que tiene una voz maravillosa y un registro muy alto. Y bueno, él me sorprendió de lo que ha venido y que ha estado tocando harto fuerte con los hijos de Max Ferrú. De Max Ferrú. Sí. Ah, no será él. Ah, no, Joaquín Figueroa. Joaquín Figueroa. Ya, si me dicen, pues sí, Joaquín hace unos cambios de voz espectaculares dejó sorprendido a mucha gente. Ya. Como la voz de la semana pasada del Monte, una voz preciosa. Bueno, él vivía en México. Tiene mucha relación con México. Sí. Sí. Bueno, por eso digo, ha venido mucha gente, la Elizabeth Morris, que la trajo el Cristian Fernández, hizo el contacto y llegó cuando era día sábado el programa. Bueno. Estuvo con nosotros, fue algo muy mágico. Y anécdotas varias, como la llamada súper así sorpresa que nos dio Claudio Barra sin saber nosotros. Y nos estaba llamando para salir al aire porque estábamos justo tocando la canción de los Jaques. Qué bonito. Hace muchos años atrás, antes que muriera Cata Quinta incluso. Mira. Acuérdate que son 27 años que difundo la música andina latinoamericana. Sí. Así que para mí es un orgullo. Para mí es un orgullo que este programa sigue siendo hecho con mucho cariño. Siempre hecho por mi familia porque fui dirigido por mis hijas. Ya. Ellos fueron mis controles. Harto tiempo y bueno, hoy día por el Seba. Ya, muy bien, pues. Siempre la familia. Se agradece porque así también es la forma de difundir. Pero mira, que yo te quería decir, toda esa gente anónima que nadie conoce y que de repente aparece en algún acto, aparecen grupos maravillosos, por ejemplo, en La Granja. En La Granja se está haciendo un trabajo de música y cultura maravilloso, que hay muchos amigos que viven ahí. Donde vive Cecilia Astorga, por ejemplo, donde está Paloma Rodríguez. Hay un amigo que se llama Edgardo Valdera, que estuvo hace poco invitando para que el público vaya a ver un festival de guitarras clásicas. Oye, pero chilenos tocando guitarras. Oye, antes que se me vaya, entonces, creo que me recuerde el nombre de este chico, que no me acordaba yo, ¿cómo se llama? Joaquín Figueroa. Joaquín. Sí. Joaquín Figueroa, sí. Ya. Sí, hemos compartido escenario con ellos también, mucho con todos los encuentros que se han hecho de trovadoras y cantoras y cantores. Sí, un encuentro muy hermoso que se realizó varios tiempos en la Isla Negra, junto al Jorge Venegas y el Raúl Acevedo. Llegamos allá hace poco que estuvimos, bueno, te cuento que hace poco también estuve en Estación Central, en una organización que se llama UCAMAU. No sé si has escuchado hablar de UCAMAU. UCAMAU es una organización de los sin casa. No sé si en alguna oportunidad viste la televisión que se ponían en los puentes con sus demandas para tener casas dignas. Sí. Y ellos con toda esa lucha lograron construir con un proyecto que es de Castillo Velasco, que fue un señor que no tenía voz, ¿no es cierto? Y que fue, me parece que alcalde de Macul o Ñuñoa, por ahí. Era arquitecto y dejó y me invitó el Museo Violeta Parra. Además, la Unión Nacional de Artistas, donde está Mario Rojas. ¿Ubicas a Mario Rojas? Es un gran cantor, huequero, maravilloso él. La cosa es que fui a cantar allá, pues a UCAMAU, al lugar donde están construidas esas casas, todo ese... Es como un condominio, pero muy especial. Unas casas maravillosas donde tienen tres dormitorios. Son departamentos, pero tú entras ahí y es otra cosa. ¿Dónde queda bien? uno está en San Bernardo y otro está en Estación Central. Ah, mira. Entonces tuve el orgullo de ir a, fuimos a dar un concierto con Atmósfera Libre ahí, invitado, o sea, auspiciado por el Museo Violeta Parra y la Unión Nacional de Artistas. Entonces hay cosas que me han hecho sentir mucho orgullo, me han hecho sentir, y con humildad lo digo, en que el trabajo de años y años siempre tiene su recompensa. Y como tú estás mencionando, tu trabajo también, también tienes, tú tienes tu recompensa de que eres reconocido como uno de los programas que ha sido muy consecuente con lo que estipula como cultura y como la, con la música de raíz, y destacando y dándole valor a las creadoras y creadores de nuestro país. Bueno, tú también transformaste en un chasqui, en una mensajera en este caso, para invitar a toda esa gente. Este es el espacio que está abierto, se coordinan a través de nuestro Facebook, las plataformas las maneja el Sebastián, se coordinan con él, bien coordinado, porque nos coordinamos de bien esta vez, teníamos dos invitados el mismo día. Pero bueno, pero son cosas que pasan. Pero, ¿y el otro invitado quién era? Pues Tartino también, cantor, no sé, un amigo joven de acá. ¿Ya? ¿Y no vino? No, no vino. Pero va a venir después en febrero. Ah, ya. Sí. Pero no tenía idea que. No, pero es que también queremos darle el espacio a todo el mundo que quiera. Sí, pues, por supuesto. Y no solamente a la música, también las expresiones como la literatura. Claro. La hemos tenido muchas veces acá, la literatura. Claro. Hasta con espacios. Nuestro amigo que partió, don Erasmo Domínguez, que hacía la poesía cristiana. Lo tuvimos por mucho tiempo acá. De la tercera edad se nos fue con el COVID. Oh. Desapareció. Y bueno, no, hemos tenido. También tuvimos en la historia de Puente Alto al profesor Panchito Valdivia. Oh, Francisco, sí, que lo tuvimos mucho tiempo con nosotros. Esa partida que no. Ya, el profesor. Sí, pues bueno, el Panchito estuvo con nosotros. Bueno, quiero decir que esas cosas que hacen las charlas. Estoy desarmando la mesa. Francisco estuvo un tiempo con nosotros recordando un poco el pasado de Puente Alto, sí, y toda la historia. Maravillosa persona. Así que ha pasado mucha gente por el programa. El Miguel Ibarra, gran musicólogo, creador de La Chichi Sumanga y de Rey Mestizo y de tantos más. También fue Radio Control, el David Ahumada, que hoy día es un gran, el gran ingeniero en sonido, que trabaja con grandes grupos. ¿El David Ahumada, sí, que era de Radio Umbral? No. De Radio Umbral, por aquí no ha pasado nadie, en excepto David Ahumada. El recuerdo. Ah, pero está. Uy, mira que. Mira, pero si esto es muy vieja, se me olvida, David Ahumada, que el que grabó tu estación es. Panamán. ¿Ah? No, David no es. O que estuvo en Panamán, sí. Pero él es que le hace de repente sonido a la rampacha. Sí. Mismo, él es que grabó todas estas canciones en ese estudio. Imagínate. Y fue, llegó a mi casa, ahí en la casa grabamos todas estas canciones. Sí. Con el David Ahumada, mira, sí, qué chico este. David Ahumada fue el primer control que tuvimos. Aquí mismo, sí, imagínate. Aquí se inició, bueno, él trajo los primeros CD. Mira. Con él iniciamos lo que Rola Arcoiría hace 27 años atrás. Y trabajando con el Toño Duro ahí en nuestro disco y toda la cosa. Fue bueno, lo que hemos escuchado aquí es grabado con David Ahumada. Sí. Imagínate cómo son las cosas y el programa. Imagínate, hoy día hablamos de que el programa lo íbamos a dedicar al amor. Tú lo interpretaste, el amor, en todas sus expresiones, incluyendo aquella triple X, pero... Geriátrica. Geriátrica. pero entretenido. Se nos fue la hora, raudamente. Oye, pero si falta mucho que conversar todavía. Pero vamos, con la Rosario tenemos como 10 programas ya. Bueno, queremos darte las gracias. Ya, pues muchas gracias. Por estar acá, por venir, por darte el tiempo. Y darte la fuerza, todos nosotros decimos la jayaya, que en buena hora, para que te vaya bien, Rosario, en todos tus proyectos musicales, enviarle toda la fuerza al grupo Atmósfera Libre. Y bueno, y ojalá que por ahí, por marzo, abril, te podamos tener con los músicos aquí. Ya nomás, si sí, que la pandemia los deja. Hoy ojalá que no. O sea, hasta la que no siga la pandemia. Sigamos. Ojalá que no más. Ya, pues te agradezco mucho, Vicente, y a Sebastián. Sí. de los buenos. De los buenos. Sebastián. Por haber invitado, en realidad fue, sea como sea, por invitarme a este programa. La verdad es que, bueno, no vine preparada, pero ojalá que no le haya caído tan mal a la gente. No, como si te ocurre, estuvo re entretenido y la gente bueno. siempre, después en Facebook nos dice que la cosa. ¡No inviten más a esa vieja! No, aquí tienen todas las puertas abiertas. Un abrazo para todas y todos. Oye, pero los vamos a despedir con la Rosalía. Así que esta tarde, como era local, le dimos más tiempo a nuestra invitada. Muchas gracias. Porque se lo merece por todo este trabajo de tantos años, Rosario, de tanta fogata, de tantos meetings, de tanta barricada, de tanto. No me acuerdo. Listo, que estén bien. La historia no recuerda muchas cosas juntos. Bien, vamos entonces a escuchar a la Rosario con este tema. ¿Cuál queda? Nos tocamos todos. Pero hay uno en vivo aquí que viene en YouTube. ¿Ya? ¿Cuál? Ese. La ronda. Rosario Segovia con el Rosario. Sí, pues. ¿Ya? ¿En vivo? Sí, en vivo. Una canción de Marta Gómez. ¿Qué tal? ¿Cuál? Volver a conocernos. Ya no, de mejor otro más. Sembrando para mí. Ya, dele con eso, es una canción de la música cubana, de Alberto Tosca, sí. Sembrando para ti. Ya. Dele nomás. Bueno, y con este ambiente afrocubano. Y eso fue la Sala Máster. ¿De la Sala Máster? Sí. ¿De la Universidad de Chile? Sí. Ojalá la Radio Contento de una Sala Máster. Ojalá. Nos despedimos, pues, hasta este próximo miércoles. No sabemos si tenemos invitados, pero ahí les vamos contando en la semana a través de nuestro Facebook si conseguimos algún otro invitado para traerlo hasta acá y compartir la música y toda su alegría como fue esta tarde con la Rosalía Segovia. Nos vamos, hasta el próximo miércoles. Chao, chao. Nos encontramos y nosotros le damos al viento como siempre. Hayaya, hayaya, hayaya.